Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas las oyentes de esta radio de la Vox Populi y a los compañeros y compañeras de la red Somos Enlace. También un gran saludo a nuestro oyente imaginario. Hoy en este segundo encuentro de la Vox del Pueblo en conversaciones con Nicole estaremos conversando acerca de hábitos o estilos de vida saludable que podemos encontrar en nuestros territorios. Para ello tenemos una invitada del día de hoy que se anima a compartir su opinión con nosotras a través de este espacio radial. A continuación dejaremos que se presente. Viajeros Radiofónicos. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Soy Joana Reina, tengo 27 años y bueno, pues estoy súper encantada de poder comentarles mi punto de vista, lo que entiendo y algunos hábitos que manejo. Para mantener este aspecto tan importante que es vida saludable. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio radial en el que venimos compartiendo a través de la palabra información valiosa sobre diferentes temas muy importantes para nuestra comunidad. Y como ya lo había dicho antes, el tema sobre el que conversaremos el día de hoy es los hábitos o estilos de vida saludable. Y las preguntas que tenemos para ti hoy son las siguientes. Somos Enlace. ¿Para ti qué es o qué entiendes por estilo o hábitos de vida saludable? Entiendo por ello que es cómo nos cuidamos día a día, ¿sí? En cuanto a la alimentación, si desayunamos, si almorzamos, si comemos, si tomamos once, si, así como todas esas vainas más o menos que el médico nos dice cuando vamos a una cita médica, o que hay que comer como 5 veces en el día, y bueno, ok, sí, pero entonces también es cómo podemos, de qué manera comemos. Entonces son tantas cosas que aparte de que tenga que ser de alguna manera una norma para que nuestro cuerpo se mantenga, sí, de alguna manera firme, en pie, con toda la actitud, con toda la energía. ¿Qué hábitos crees que debería tener un estilo de vida saludable? Pues es también ¿Cómo me cuido yo? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Es un propósito, ¿sí? Es un propósito que depende también de qué tanto busquemos algo y que de esa manera nos exijamos en otros aspectos, ¿sí? Por lo menos a mí me pasa que yo quiero viajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde ahora me cuido para que eso pueda ser una posibilidad? Para que eso pueda ser un hecho, ¿sí? A veces siento que pues por X o Y motivo conocemos casos de que hay personas que se cuidan, que son muy disciplinadas en su alimentación, sin embargo algo les dio alguna enfermedad, ¿sí? Ya es algo que bueno, depende de otras circunstancias también, como puede ser lo emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos cuidamos también? No solo en la alimentación, sino en nuestro estado mental, emocional, ¿sí? Y el ejercicio también entra a ser un aspecto muy importante. Ayuda, yo puedo hablarlo desde obviamente experiencia, y es que el ejercicio ayuda muchísimo, pero ¿qué tan disciplinados somos? Yo no tengo aún esa disciplina, la verdad, sí, no la tengo. Entonces sé, porque cuando hago ejercicio en el día me siento activa, siento que aproveché el día porque claramente me levanté a hacer ejercicio temprano y de ahí para allá seguí, ¿sí? Entonces eso también es muy chévere, y que al otro día te duela, me dice, uy, me duele, pero uno como que siente, uy, pero es, creo que sí me va a hacer, no sé qué. Pero uno pierde esa disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es cómo cumplimos a todos esos, de alguna manera, requisitos, ¿sí? Para mantener una vida saludable. Viajeros radiofónicos. ¿Crees que un estilo de vida saludable solo pueden tenerlo personas con dinero? Sí, no, ¿y por qué? Pues desde en cuenta que todo es un círculo vicioso, que uno tiene que ver con el otro y con el otro, y para mí pues son esos aspectos fundamentales para levantarme con energía en el día a día, y más ahora que con este tema del COVID, pues emocionalmente nos enfermamos, ¿sí? El encierro, sentir que nos vamos a contagiar, ¿sí? Entonces, pasa un caso en la familia, y pues de alguna manera es, ay, como expresar, es como de alguna manera una rabia que da por el hecho del temor que sí logran generar, ¿sí? Que vamos entendiendo, ¿sí? Con el tiempo que no tiene que ser tan así, ¿sí? De alguna manera ya lograron llegar a ese temor, pero lo vamos entendiendo, ¿sí? Y vamos mermando un poco esa emoción del miedo, del estrés, de la angustia, ¿sí? Que eso altera nuestro sistema nervioso, y de ahí es cuando nuestras células se empiezan a ver afectadas, y por tanto, otra vez volvemos al tema de las enfermedades, ¿sí? Entonces es bien importante todo. Todo, lo emocional, la mente juega un papel muy importante. Conversaciones con Nicole. Y por último, ¿qué nos puedes recomendar para empezar a llevar un estilo de vida más saludable? El ejercicio, que yo todavía no tengo esa disciplina, ¿sí? Que sé que me puede ayudar, pero sin embargo no, ¿sí? Entonces, pues ahorita estoy mirando qué puede ser, ¿sí? Como, ¿qué carajos me falta para poder tener esa disciplina que necesito? ¿O que me está sobrando, que me hace que no lo vea como importante? No sé. Pero entonces es un trabajo que no terminamos de hacer, ¿sí? Hay que seguir todos los días. Es un trabajo, todos los días es un aprendizaje, y es muy, muy chévere. Se va uno construyendo, ¿sí? Va pensando en cosas que pueden ser, que las que ya hicimos no fueron importantes, en su momento fueron importantes, pero hay que seguir, ¿sí? Hay que seguir por más, y todo con la mejor energía, desde que podamos, desde que tengamos nuestra salud, meterle con todo, ¿sí? No es fácil, pero se puede mientras nos mantengamos en el camino de estar bien con nosotros mismos, ¿sí? Nadie nos puede decir a ciencia cierta que puede ser lo correcto, pero ya hemos adoptado ciertas disciplinas, ciertas creencias, ¿sí? Como hay otras que no, pero la hemos ido adoptando. Entonces, que todo sea en pro a amarnos, amar a los demás, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias, y a cuidarnos y a trabajar. Bueno, nuevamente muchas gracias, Giovanna, por haber aceptado nuestra invitación a este espacio radial. Muchas gracias a nuestros oyentes que están acá acompañándonos. Esperamos vernos muy pronto. Y pues muchas gracias por estar acá en Conversaciones con Nicole. Y síganos en nuestras redes de la radio, www.lavoxpopuli.com. La voz populi de la gran metrópoli.